Después de haberse jugado la fecha 18, ya confirmadísimo el Quilmes, club de nuestra ciudad, que volvió este año a la Liga Regional Colón, va a estar jugando la semifinal con el Deportivo Colón, un equipo duro, complicado. La otra semi es Colón frente a Alianza. La verdad que los cuatro que quedaron, buenos equipos. Ya lo tenemos en línea a Pablo Salas, presidente del club. Pablo, ¿cómo va? Antes que nada, buen arranque de semana. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, querido. Buen día, ¿todo bien? Acá estamos. Un poco contento. Me imagino, Pablo, porque hace poco cuando charlábamos con vos de la vuelta del Quilmes y cómo se habían armado, bueno, da la sensación que el primer objetivo, el segundo, digamos, pues el primero era armar un equipo competitivo, participar, volver a la liga, y este objetivo de meterse entre los cuatro ha sido cumplido, ¿verdad? Exactamente, sí. En la charla anterior que tuvimos, casualmente habíamos hablado de eso, que lo habíamos preparado la vuelta de Quilmes para uno de los primeros objetivos, era estar entre los primeros cuatro, tratar de llegar a una semi, ser protagonista en el campeonato. Se logró bastante bien, porque tres fechas antes de terminar la fecha 18 ya estábamos clasificados para jugar la semifinal. En esas tres fechas Quilmes tuvimos la posibilidad de que el técnico probara varios jugadores de cuarta, de reserva, pasarlos a primera, ir conformando toda una serie de posibilidades para que compitan los jugadores que estaban en categorías más inferiores. Entonces, la verdad que vamos a llegar muy bien a la semifinal, con un plantel bien consolidado y con jugadores que hemos tenido la posibilidad de que han participado en estas tres fechas, con la tranquilidad, digamos, de que puedan jugar sin ninguna presión, y eso ha sido muy bueno. Mira, ayer casualmente jugamos con el arquero, que es un arquero de cuarta división, que ya lo habíamos probado en tercera, pero ayer lo hicimos debutar todo el partido contra Gales en primera división, y eso, la verdad, para él es muy bueno, y para el club también, porque tuvo un buen desempeño. Más allá del resultado, el desempeño de él ha sido bueno, y esto lo encamina muy bien a la institución para llegar, pero sumamente tranquilo y confiado, a jugar la semifinal que jugamos contra Deportivo Colón en la primera llave. Se da ahora la noticia, pues quedó conformado el rival y el resto de la semifinal con el campeonato concluido las 18 fechas, pero ya habían clasificado antes. Pablo, contanos cómo es el proceso de la semi, cuándo se juegan, es a un solo partido. Bueno, mira, hoy a la tarde se armó una comisión justamente con los cuatro clasificados y con la gente de la liga, donde se van a ir a hacer controles de las canchas, porque la semifinal se juegan en cancha neutral. Ah, bien. Las canchas neutral que están designadas para jugar la semifinal son la cancha de Agraria y la cancha del Bocha. Y la final se va a jugar en la cancha de Tirolesa. Hoy esta comisión, que va a estar conformada por la liga, por la mesa directiva de la liga y los cuatro representantes de los cuatro clubes que juegan la semifinal de las superiores, se va a realizar los controles de cancha y un poco organizar. Esto ahora va a haber un receso de una semana, y para la semana siguiente, que podría ser, esto se va a estar en el transcurso de esta semana, se va a definir, puede ser que se juegue sábado 20 de julio o domingo 21 de julio. Eso se va a confirmar, la liga es la que va a armar el cronograma, porque no te olvides que juegan toda la semifinal todas las categorías, las reservas que clasificaron, las cuartas, la quinta, la sexta, fútbol femenino, todas las categorías juegan semifinal en la misma llave, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros, el proyecto de Quilmes fue siempre trabajar en este proyecto para lo que era la primera y reserva. Bueno, con las reservas se los escapó en los últimos partidos la posibilidad de clasificar, pero bueno, están los mismos chicos, ya se lo están incorporando en primera, así que van a tener la posibilidad de destacar sus virtudes también. Sí. La logística es más complicada porque se juegan todas las categorías, independientemente de que el Quilmes juegue la primera. Y después la final también en cancha neutra, un solo partido. Exactamente, sí. En este campeonato de apertura no hay ventaja deportiva, en la cual es partido ganado. Si se empata, se da penales. Se define por penales, ¿cierto? Sale un ganador. Digamos que más allá que nosotros hemos clasificado primero en la zona, tenemos más ventaja de goles que el segundo de la otra zona, todo, pero no coge la ventaja deportiva. Claro. Por ejemplo, en el torneo que viene, que es el clausura, ese sí coge la ventaja deportiva. Pero bueno, acá estamos hablando de que más allá de jugar la semifinal y la final, si logramos el objetivo, que si Dios quiere y las cosas se dan, estamos hablando que tenés ya asegurado una plaza regional. Claro, eso es lo más importante para la institución. Pablo, eso te quería preguntar. A ver, ganando más allá de los laureles, en el caso de que salga todo bien y el Quilmes se quede con el campeonato, con la final, más allá del laurel de ganar el campeonato, ¿ya te garantiza una plaza en el regional? Exactamente, sí. En esta apertura tenés asegurada la plaza regional y después en clausura tenés la otra posibilidad de la segunda plaza. En caso que repita, pasa al segundo. Y también estamos hablando que podemos asegurarlo la plaza provincial también. Se puede dar las dos posibilidades. Regional y provincial. Claro, lo cual sería... Que el objetivo del club a llegar al cumplir eso sería algo muy importante para la institución. Después de la vuelta de Quilmes, llegar a con este logro sería un año muy positivo para el club, y jugar un regional sería algo fantástico para el club. Sí, la verdad que sería tremendo. No, y aparte ganar esta primera parte también te da tranquilidad para la segunda mitad del año. Pablo, de las dos canchas posibles para la final, Agraria, Bocha, ¿alguna tiene alguna preferencia por alguna? Mira, los tocó jugar de casualidad que en la zona que tuvo Quilmes, en la zona que le tocó Quilmes, estaban los dos clubes, Agraria y el Bocha. Así que jugamos en las dos canchas. Y en las dos canchas tuvimos la suerte de ganar, tanto en la cancha del Bocha como en la cancha de Agraria. Así que creemos que no lo definimos nosotros, conocemos las dos canchas, hemos jugado en las dos canchas, fue bien en las dos canchas, así que estamos confiados que cualquiera de las dos canchas sería prácticamente lo mismo. Lo ideal, la mentalidad de Quilmes es ir a jugar y tratar de ganar, y porque ha tenido un buen desempeño, tiene un buen equipo, un buen juego tiene Quilmes, entonces creo que vamos a estar a la altura de circunstancias para poder obtener lo que hemos trabajado. Y bueno, es fútbol, vos viste, en esto se gana y se pierde. El objetivo ya está cumplido, la primera etapa, ahora vamos por la otra segunda etapa, que es lo más importante, y si Dios quiere y se da, va a ser un logro muy muy importante para el club. No, ya han quedado cuatro equipos fuertes de la liga. Entonces, bueno, ya se va a conocer bien la fecha, Pablo, pero posiblemente es este fin de no, sino el que viene. Exactamente, sí, este fin de hay un receso porque justamente se va a tomar toda esta semana la liga en conjunto con esta comisión que se ha armado, que participa Quilmes también, para poder ver las canchas, y si falta algo que se considere que las canchas que se van a jugar la semi van a tener una semana como para poder, justamente por eso hoy se visitan las tres canchas, donde si algo considera la liga o los clubes que vamos a jugar que les falte, va a tener un tiempo prudente tanto la liga como el club que fue designado para esta semifinal, para que hagan las correcciones correspondientes. Por eso el receso de una semana, para que se juegue en la semi, la semifinal. Ahí se termina se juega la semi, a la semana siguiente la final, y también posiblemente hay un receso de una semana para que comience el campeonato clausura. El otro torneo. Pablo, felicitaciones, sí. Abrazo grande, y vamos a estar ahí seguramente cubriendo la semi, y ojalá que también la final. Y Sí, por supuesto. Para nosotros como Club Quilmes muy importante, y también representando a la ciudad de Allende, Club Quilmes histórico dentro de la ciudad de Allende, ya lo hemos hablado muchas veces, y llegar a este logro también es parte de la ciudad y parte de la ciudad. Felicitaciones, Pablo, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta